Ya comienza la hora del metal por Mosh Radio. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por MoshRadio.com. Desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo, un nuevo programa que comienza, una nueva lucha. Seba, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? En una noche cálida. Hoy llegó el verano, ¿no? Sí. ¿El tan temido verano? Sí, yo creo que sí. Está bien. Yo creo que sí. Fue una tarde muy calurosa. Sí. Un día muy caluroso. Sí, totalmente. Pero bueno, uno siempre se la rebusca para pasarla bien, ¿no? Sí, eso es lo importante. Y también para eso estamos acá, ¿no? Para entretener un poco y para que la gente pueda escaparse un poco, ¿no? Aunque sea una hora de la realidad, escuchando heavy metal. ¿Qué mejor forma de escaparse de la realidad que escuchando heavy metal, no sé? Sí, claro. Qué buen tema escuchamos, ¿no? Sí. Qué bien que suena esa banda. Va, no sé en qué andarán, si siguen, si no siguen. Yo estuve rastreando no investigué nada. No. Yo estuve rastreando por las redes y no pude encontrar mucho. Es más una que... letra maravillosa. Más que ese video que está en YouTube, creo sí. Que hay otro tema subido, pero sí. no la verdad que no encontré mucho. No sé si seguirán. Suena realmente bien los muchachos. Suena muy pesado. Sí. Es un heavy metal muy, muy, muy clásico, pero muy, muy pesado. ¿Cómo se llama el tema, Claudio? Cristiano. No, metalero cristiano peronista. Ahí está, metalero cristiano peronista. Siguiendo la línea de Ricardo, ¿no? Y de San Martín Rosas Perón. Y de San Martín Rosas Perón, como ellos dicen. Sí, obviamente. Eso es lo que tiene el heavy metal, ¿no? El heavy metal es un género muy amplio. Sí. Vos tenés bandas que por ahí son más nacionalistas, si querés decirlo de esa manera, o más de derecha, si querés, y tenés bandas que son completamente del otro lado, bandas mucho más de izquierda. Y bandas que no tienen una posición también. Y bandas que no tienen una posición, tal cual. Muy amplio todo. Sí. Bueno, eso es... Es lo maravilloso de este género, ¿no? Que, sí, totalmente. Que tenés para todos los gustos, básicamente. Les dejamos las vías de comunicación. 3974-7601 es el teléfono de la radio. Si quieren llamar, quieren salir al aire, dejar un mensaje, pueden hacerlo. Obviamente estamos en facebook.com/lahoradelmetalradio, en Twitter como @horametalradio. Estamos en Instagram como lahoradelmetal. Y nuestro correo electrónico es lahoradelmetalradio@gmail.com. Es como decimos siempre, ¿no? Ya el mail no se usa más, ¿no? Hoy es todo... Ojalá nos manden un mail. Mándenos un mail. ¿Vos decís que la gente mandará un mail? Yo quiero que manden un mail. Quiero leer el mail. Bueno, es casi como antes que se mandaban cartas a las radios. Claro. Te pasaban el código postal. Código postal, claro. Y vos te mandabas a la radio, bueno, capaz llegaba, capaz no, capaz te la leía. No, la gente mandaba cartas, o sea, puño y letra. Sí, claro. Qué épocas, ¿no? Qué rápido que avanza todo. Y sí. Obviamente, si nos están escuchando, están en www.mojoradio.com o se bajaron la aplicación de la radio, ¿no? Obviamente. Estamos, como dijimos, en un nuevo programa. Estamos pronto a cumplir los 2 años. Ya 2 años de La Hora del Metal. ¿Somos el programa más longevo de Mosh Radio? ¿O no? El segundo programa más longevo, me dicen por cucaracha. El segundo programa más longevo de Mosh. Mirá vos. Y bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Sí. Por suerte hay nuevos programas, eso es importante. Muy bueno eso. Eso es importante, hay una variedad muy amplia dentro de la radio. Pueden, para todos los gustos. Exacto, hay para todos los gustos. Pueden sintonizar la radio, obviamente. Pueden sintonizar, hablando de épocas que pasaron, ¿no? Pueden entrar, como dijimos, en la aplicación o en la web de la radio... O en Radio Cut, yo digo así bien castellanizado, Radio Cut o Radio Cat. Claro. .fm creo que es. El otro día me pasaste, perdón que te interrumpa, un corte del programa, fue el programa pasado o el anterior me parece. Sí. Que tuvimos invitado al señor Matías Perfumo. No, el programa pasado. Muy buena la entrevista que tuvimos con él, la charla más bien, una charla informal pero informativa. Hoy nos comentó que le llegó el diploma. Sí, me lo mandó. Le llegó el diploma. Le mandamos un cariño y una felicitación al flamante catador oficial de cerveza. Juez de cerveza, ¿no? ¿Qué título? Sí, muy importante. ¿Qué título? Hablando de títulos, vos sabés que en la semana, ayer o antes de ayer, subió una foto Ozzy diciendo que tenía que cancelar un show porque lo operaron de la mano, se le infectó la mano. No sabía nada. Se le infectó la mano y tuvo que cancelar el show. Subí una foto... Se habrá cortado. Capaz. Subí una foto comiendo un helado. Muy, muy, muy, sin todo ese maquillaje. Una foto bastante tierna. Comiendo un helado. comiendo un helado. Pero vos sabés que reprogramó la fecha. Es increíble. Claro. Y es bueno, increíble. Pero eso hay gente que... ¿Qué hace o si no toca? Bueno, vos sabés que lo escuchaba a Steve Harris diciendo eso. Diciendo que antes con Maiden era disco tour, disco tour, disco tour, que no paraban nunca. Y que obviamente ahora con el paso del tiempo y con la edad que tienen, es mucho más tranquilo, que tienen mucho tiempo libre. Por eso es que él sale a girar con British Lion, claro, que es la banda de él. Pues fíjate que tiene un nombre la banda, no se llama Steve Harris, sí, sí, y sus amigos. Va a venir acá a Buenos Aires, creo que en noviembre, van a tocar en el Museum. Y él decía que se aburre. Y sí, cuando no está de gira, se aburre, que él quiere tocar. Es gente que no tiene otros pasatiempos. Es lo que sabe hacer y lo que más le gusta hacer, tocar el bajo, ¿no? Sí, aparte con que toda siga la... haciendo así por muchos años más, ¿no? Con todas las facilidades, ¿no? Que tiene esta gente, obviamente no tienen problemas, ¿no? Para cubrir costos, para armar giras. Es su pequeño gusto ese. Ya está. Obviamente, no lo va a ver la gente que va a ir a ver a Iron Maiden, por más que sea Steve Harris. No, obvio. Pero ya está. Es su otro cable a tierra, podemos decir. O su cable a tierra, tal vez. Sí, seguro. Y hablando de giras, Orcas está en Estados Unidos. Como en su tiempo fue Malón, muy bueno para el metal nacional que estas bandas puedan salir del país, que pueden ir a tocar nada más y nada menos que a Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo no investigué mucho, pero algo debe haber, ¿no? Alguna productora que está llevando artistas para allá, porque si no, ¿cómo conseguí fecha? Hay que mover, ¿no? Son bastantes personas que tenés que llevar equipo. Va, seguramente lleven las guitarras nada más. Sí, deben llevar lo básico, digamos, lo necesario. Deben llevar lo necesario nada más, seguro. Sí. Pero es muy bueno para bueno, la movida. Pero lo que pasa es que quizá esto lo inauguró Animal, ¿no? Allá por los 90. Por los 90, exacto. Pero por ahí ahora aún más se dieron cuenta de una buena vez que el público latino, y no tanto también, pero sobre todo el público latino, es muy fuerte en Estados Unidos. Sobre todo sí, en el sur verdad. De Estados Unidos. Es verdad. Y hay mucha gente que conoce el heavy metal argentino y le gusta, y quizá, bueno, hay un mercado para eso ahora. Y más hoy en día con todo esto de la globalización, de Spotify, YouTube, que es mucho más fácil llegar a todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, vos estás en Argentina y podés escuchar una banda under de, no sé, de cualquier parte del mundo. Y si la buscás y llegás, antes era imposible, ¿no? Pero aparte, escuchame una cosa, Orca, ¿cuánto tiempo lleva tocando Orca? ¿Hace cuánto tiempo tenía que haber tocado? ¿En Estados Unidos, en México, no sé, en Europa? Se merecen tocar ahí. Sí, ni hablar. De hecho, Animal está en México tocando en un festival gigante, claro, con bandas de primera línea. Y obviamente Animal tiene mucha llegada en México, ¿no? Y sí. Pero es muy meritorio, la verdad. Obviamente Rata Blanca es la banda, ¿no? Que más giró por Europa. Jardino vive en España. Vive en España. Viene para Argentina cuando organizan una gira. Claro, una fecha importante. Como la de Luna Park, creo que van a... No sé si tocó... Ya tocaron. Con la orquesta. Con la orquesta, sí. Pero bueno, Rata Blanca también fue de las primeras bandas que pudo salir a girar por Estados Unidos, por Latinoamérica. Cosa que no hizo nunca Ricardo, ¿no? Ricardo, si mal no recuerdo, el único país más allá de Uruguay que fue Ecuador. Y creo que fue a Bolivia también con Hermética una vez, hace mucho tiempo. Pero sí, claro, con Hermética. Con Almafuerte creo que fueron solamente a Uruguay y una fecha, no sé por qué, Ecuador. Pero parece, bueno, obviamente le fue muy bien, pero nunca más. Está bien, Ricardo es un loco de mierda, siempre decía que no iba a tocar en el exterior, por todo lo que ya se sabe. Pero Almafuerte tenía proyección para tocar en cualquier lado. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ricardo es un personaje muy magnético. Más allá de toda la argentineada que por ahí le quita un poco de espectro al público, ¿no? Pero sí, era una buena oportunidad para el heavy metal. Sí, claro. Sí, ni hablar. Bueno, ahora va a tocar en Uruguay, con su banda, claro, solista, sí. Con Iorio, que la verdad que está yendo bastante bien, está en los lugares en los que toca en todos lados, Eso siempre Ricardo lo hizo, toca en lugares grandes, toca en lugares chicos, gira por todos lados, eso es incansable y es muy meritorio, ¿no? Y van a tocar en Uruguay el 22 de diciembre, despidiendo el año. Cuando empezó con toda esta etapa solista, yo tenía dudas de la gente si iba a acompañar o no. Y la verdad que sí, que la gente acompaña. La gente acompaña. Como también acompaña, obviamente, bueno, a Malón y a hablar. Y a esta especie de tributo que hace Malón con Hermética, ¿no? ¿Qué sería? ¿Sería un tributo? Yo creo que sería un tributo. Me gusta, realmente suena muy bien, pero me va a terminar de caer bien cuando le pongan tributo a Hermética. Son tres palabras, tributo a Hermética. Y sí. No le llamemos. Sí, la H no murió. No. Esto es un tributo a Hermética. O Malón hace covers de Hermética. Son cinco palabras, ¿no? Hace covers de Hermética. Sí, es raro, claro. Es raro. No despertemos a la abuela muerta, más allá de que lo estemos haciendo. Pero deberían ponerle un nombre a las cosas. Si sos Malón un día, bueno, sos tributo a Hermética otro día. Sí, más que nada cuando obviamente el nombre de la banda estuvo registrado a nombre de Ricardo, ¿no? Obviamente, todos los problemas que ya sabemos. Sí, la verdad es que no les costaría nada, ¿no? Qué sé yo, son esas cuestiones que traspasan el tema de la música, y cuando traspasan el tema de la música ya se complica todo. Motín a bordo. Y el famoso motín a bordo. Exacto. El Iron You. Iron You. Toda esa movida, que en realidad todo eso no hace más que dañar a la escena nacional, ¿no? Está de más. Está de más, sí. Está bien, por otro lado, eso también los ayuda, ¿no? Es verdad lo que dijeron, Metallica nunca giró con Maiden, por ejemplo. Ah, es verdad eso, ¿no? Metallica nunca giró con Maiden. Y bueno, qué sé yo, se ve que a ver, evidentemente les sirve, Seba. Si te parece, vamos con un poco de música. Déjame ver la lista. Vamos con Limp Bizkit haciendo Rearrange y después Metralla haciendo Mal de Males. Just think about it. Crying on me, you make believe that life is too long. Momento Metalero. Segundo bloque de la hora del metal, lo que pasaba era Limp Bizkit haciendo Rearranged, un clásico y Metralla, Mal de Males, la banda de Hugo Benítez, que ahora se llama Hugo. Hugo. Hugo. Con mayúscula. Sí. La H mayúscula y la O mayúscula. Como corresponde, ¿no? Que, ya lo dijimos acá, vuelve a tocar Gabriel Ganso, con histórico baterista de Orcas, de la primera época, obviamente. Y vuelve a tocar con Hugo Benítez. Es, bueno, hablando de luchadores, ¿no? Del metal. ¿Qué decir que nos haya dicho de Hugo Benítez, ¿no? Un capo, Hugo. Gente que... eso es también luchar por el metal, ¿no? Gente ya grande, que siguen, ¿no? Que siguen. Y obviamente no lo hacen por la plata. Y no, todos deben tener otro laburo, algún otro entradita, porque no... Esto es una gracia. Sí, se deben dedicar a otra cosa, obviamente. Obviamente, ¿no? La música ya de por sí no deja mucha plata hoy en día para poder vivir solo de la música. No te hablo solamente del heavy metal, ¿no? No, sí, seguro. La música en general no está dejando para... Bueno, lo hemos hablado acá en el programa, un claro ejemplo más, todo en una banda... ultra conocida, que dicen que no les alcanza la plata, que tienen que salir a vender remeras. Por eso hoy en día está tan tan armado el tema del merchandising, que Metallica saca whisky, saca vino, cerveza, Maiden lo mismo, sí. Megadeth lo mismo, están a full con el merchandising porque se ve que es la única que les queda para poder juntar algo de plata. Y el negocio cambió. Hay que rebuscársela de otra manera, no es como hace 30 años. Y vos fíjate que hoy en día ya no hace falta ni que hagas un disco. Hoy en día los artistas hacen un tema, pega y no tienen ni necesidad de hacer un disco. Y no. Suben el video a YouTube, a las redes sociales, todo digitado por algoritmos, ¿no? Lo que le gusta a la gente, van viendo el ritmo que les gusta y termina ahí. Termina ahí. Antes las bandas más populares que hacían pop o un rock, o ya sea Britpop o un rock más comercial, si querés llamarlo, eran bandas de última. Eran bandas, sacaban discos. Hoy en día no hace falta. O por lo menos son a ver, lo que más suena en las radios, en los medios y en todos lados, capaz no tienen ni un disco. Y las bandas clásicas de rock están yendo por ahí. Sí, claro. Te sacan un single, lo meten en las redes sociales, bueno, en Spotify y demás, y giran con eso, ¿no? Bueno, tiene que, si es así, tiene que ser así. Y acá los muchachos del heavy metal deberían encarar para ese lado. Si es lo que funciona. Pero viste que siempre el negocio cambió un montón de cosas, pero siempre se mantiene el hecho de tocar, ¿eh? Hay que tocar en vivo, no hay caso. Sí, es así. Y más ahora. Y más ahora. Y en todos lados, en todos lados. En Impo, grande, chico, en la Loma del Orto, acá a la vuelta, en el centro, donde sea, pero tenés que tocar. Bueno, también por eso se pusieron tan de moda, hoy más que nunca, el tema de los festivales. Y sí. Porque, sí, abaratás. Salvo las grandes bandas de estadio como Metallica, Maiden, Judas, si querés, siempre hablando del género pesado, el resto de las bandas capaz no le da para hacer una gira ellos solos. Y no. No sé, yo te digo una banda, no sé, Trivium, ponele, Gojira. Y van a venir a Argentina. Y hay que venir hasta acá. Tenés que armar la gira en Argentina, tenés que tocar en Chile, capaz, tocar en Brasil. Y capaz no les da. Y no. Porque si viene Gojira, ¿para cuántas personas puede tocar? No sé, 300 personas, 400, 500, como mucho. Ponle que toquen un Vorterix. Ponele. ¿Cuánta gente entra en un Vorterix? ¿Mil personas? Mil personas. Y no creo que se complete. Y tampoco puedes cobrar la entrada a 3.000 pesos porque no va nadie directamente. No, claro que no. Entonces, claro, te arman un festival, te meten un par de bandas, y ahí, bueno, les dará la posibilidad, más que nada en Europa, ¿no? Que está lleno de festivales de música pesada, el Hellfest, el Wacken, donde tocan 50 millones de bandas. Sí, claro. Sí, sí. Esa es la otra. No le da mucho espacio para que se puedan lucir. No, tocarás 40 minutos, pum. El que sigue. Todo el día. Sí, obvio. Obvio. Es complicado. Hay que ver ¿Cuánto tiempo más durará esto, no? El rock también, hablando como un género así en general, duró bastante, ¿no? Duró bastante. Como desde los 70, si querés, que fue la explosión de los festivales y de los grandes estadios. Y bueno, 50 años. Y sí. Y algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar, sí, seguro. Claro. Seguro. Ya no es más Led Zeppelin tocando para 800.000 personas, haciendo una película, girando constantemente, haciendo discos. Eso ya cambió. Ya está. Hay que aceptarlo. Sí, tal cual, tal cual. Seba, es como decís vos. Si les parece, vamos con un poco de música, vamos con un clásico. Vamos a escuchar a Riot haciendo Swords and Tequila y después Slayer haciendo Bloodline. Último bloque de la hora del metal, mientras lo vemos al Peige en la calle fumándose un puchito. Es el pez que fuma abajo del agua. Es el pez que fuma, el famoso pez que fuma abajo del agua. Obviamente los invitamos a que se queden escuchando todos los peces del pez, que ya comienza en breve, en unos minutitos nada más. Y hablando de giras y de bandas, hace rato que no, que Slayer anunció que iba a hacer su gira despedida. ¿Será su gira despedida en serio o aprovechamos la volteada para juntar unos morlacos más, ¿no? Raspar un poquito la olla, ¿no? No, yo creo que va a ser como hace muchos, de retirarse de las giras extensas y tocar cada tanto en algún festival, ¿viste? Para mí se refiere a eso. Pero viste que pega decir tour final, qué sé yo. Sí, bueno, a ver, yo creo que... Va, me parece a mí por lo menos que no lo necesitan, ¿no? Porque Slayer es una banda que tocaba todo el tiempo y giraba todo el tiempo. Sí. Y con buenas convocatorias. Con buenas convocatorias. Pero... Y capaz, sí, bueno, aprovechan. Es como decís vos, seguramente lo que harán es no harán más giras mundiales. Claro. Tocarán una vez cada tanto. Y aprovechan, bueno, para despedirse, si querés... Y juntar unos mangos. ¿Quién les puede decir algo, no? Y no, está bien, lo pueden hacer. Qué cantante, Tomás Enrique Araya Díaz, ¿no? Sí, está bien. Me gusta, a mí me gusta mucho, una voz muy potente. Te grita, pero te grita bien. Violento. Sí, aparte hay que tocar, ¿no? El bajo en Slayer, cantar al mismo tiempo, durante tanto tiempo. Slayer, una banda que siempre se mantuvo en su carril. Si querés, podemos hacer un paralelismo con AC/DC, ¿no? Que siempre siguieron el mismo camino. En Slayer no hay baladas, por ejemplo. No. Slayer no tiene baladas. Es un thrash metal duro, parejo. Y siguieron siempre su mismo estilo. Después de la muerte de Hanneman, y sí, ahí capaz perdieron un poco el rumbo, ¿no? Cambiaron baterista 50 millones de veces. Pero bueno, es complicado también, tantos años, más de 30 años tocando, girando. Es una vida. Te cansás un poco, claro. Es una vida, ya no son pendejos. El heavy metal demanda mucho el cuerpo. Demanda mucho el cuerpo, no es un género fácil de tocar para ensayar. Yo creo igualmente que debe ensayar cada uno en su casa, ¿no? Hoy en día. No lo hace. Ya no lo hace. Y yo creo que no, ya está, o sea, ensayan un poco antes de subir al escenario. Claro. Y como chao. Hace Metallica. Como sí. Hace Metallica, tal cual, en esas cuartos de ensayo que le dicen ellos, que claro. Suben cada tanto a YouTube. Pero bueno, no quería perder la oportunidad, en la semana nos enterábamos del fallecimiento de Daniel Telis, un gran músico de la escena local, un gran guitarrista, participó en bueno un montón de proyectos, de bandas. Un gran músico y realmente una gran pérdida, ¿no? para la escena. Yo la verdad que nunca lo pude ver en vivo, pero igualmente, ¿quién no conocía a Daniel Telis? Todos lo conocíamos. Todo el mundo, porque tocó con todo el mundo lo convocaba a él, ya sea para grabar o para tocar, y fue uno de los mejores. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, dio muchas clínicas. Sí. Muchas jam sessions, como se le dice. Como dijiste vos, Seba, participó en un montón de proyectos. Pero bueno, nada, la verdad que fue muy triste. Todo el ambiente salió a despedirse y todo el mundo dice lo mismo, que es una gran pérdida musical y es una gran pérdida desde el humano. Todo el mundo te decía lo mismo, que era un gran tipo, que era una gran persona. Pero bueno, lamentablemente... nos estamos acercando a eso, ¿no? Al momento en que las bandas o dejan de tocar, o hacen tour despedidas, o, bueno, lamentablemente van falleciendo sus integrantes. Es, y sí. Es el círculo de la vida, ¿no? Lamentablemente. Es así. Como le decíamos, ya nos estamos acercando al final. Quédense con todos los peces, el pez. Seba, fue un gran programa. Fue hoy directo al grano, ¿no? Sí. Mucha música. El hueso. Directo al hueso, mucha música, seguro. Y bueno, como les decíamos, ya se encuentra el Peige. Quédense en moshradio.com para escuchar a Peli, al Pez. Y obviamente en la semana sigan escuchando la programación de la radio, sigan apoyando a los medios alternativos que son los que nos brindan un espacio para difundir nuestras ideas y nuestros gustos y nuestras pasiones, como es el heavy metal en nuestro caso. Los dejamos con un clásico terrible, que no creo que suene en muchas radios. Y por ahí en Radio Disney te lo pasan. ¿Vos decís? Sí, yo creo que sí. Bueno, puede ser. Por la extensión, por la dureza del tema, sí, te lo paso. Puede ser. Lo dejamos con Metallica haciendo Eye of the Beholder. Esto fue La Hora del Metal. Nos vemos el domingo que viene. Chau. Doesn't matter what you see or into it what you read. You can do it your own way. If it says it's how I say. You read, you can do it your own way. If it's done just how I say.